quisiera que me oigas ahora que sigo instinto. El instinto en mi mano no fallará. Quisiera hablarte, pero sin hablar. Yo sé que puedo hacer que tú me comprendas si sigues el juego. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho, profesor. El que te enseña del amor lo que sabes y disimulas. Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad. Quiero volverme tan vulgar. Voy a engañarte, tonta. No me pares, toca tu poco. Como ya ves así, nunca sabrás de mí. Mi fantasía me describe así. Esta es la parte que no hablas con nadie, que tú no conoces. Es que te veo y es mi reacción. Y pretender tener todo el control. Aprovecharme de ti me estimula contarte mis trucos. Percibo en qué momento te comienzas a mojar. Y entonces no puedo parar hasta sentir que te hago mía. En el papel de ingenuo tú te luces de verdad. Y yo comienzo a sospechar que eres mi alumna preferida y que caíste en mi trampa. ¿Cómo que ser tu profesor? En la guitarra eléctrica la señorita Anuka Sforza. Yo quiero ser tu negro del camión. Yo quiero ser un cerdo picado. Yo quiero hacerte las cosas más sucias de modo elegante. Yo quiero que te toques para mí. Quiero tocarme y acabar en ti. Ay, si supieras cómo me emociona el solo pensado. Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad. Quiero volverme tan vulgar. Voy a engañarte, tonta, solo para tocarte un poco. ¿Quién será tu profesor? ¿Quién será tu profesor? Come on, come on. Por acá.